Ya no quiero hablar, solo recordarte. Vamos a empezar por cuando me dejaste. Sé que ya no eras feliz. Sé que esto lo hiciste. ¿Quieres la verdad o quieres otra parte?